FM Moreno 90.1. Estación de radio. ¿Qué es Aguafuertes? Un programa de radio. Ah, ¿solo eso? No, la radio como un escenario de lo cotidiano, donde dirigimos nuestra película para dejar de ser espectadores y ser protagonistas. No entiendo, ¿es una película o un programa de radio? No, es un cuento fantástico que nunca nadie escuchó. Sigo sin entender. Es la música del alma que se quiere hacer escuchar. ¿Y por qué lo hacen? Para recuperar los espacios de expresión popular. Porque en el barrio pasan cosas y las conoces. Para continuar expresando una voz. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Ah, ya voy entendiendo. Un espacio por y para los jóvenes. Amaneciendo ideas. Despertando conciencia. Aguafuertes. Un programa con cosas que nos pasan. Siete y seis de la tarde, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Aguafuertes de este sábado 27 de octubre en la ciudad de Moreno. Son las 7:06, como les decía, hace 19, 15, no sé, algo así de grados, pero eso no importa. ¿Cómo andan, compañeros, compañera? Bien, bien, hay vientito ahora igual, ¿eh? Sintiendo el calor, pero bien, a pesar de eso... El vientito es porque tenemos el ventilador prendido, Vani. Claro, no lo digo por acá adentro. Mirá para afuera, mirá los árboles, cómo se están meciendo en el viento. ¿Cómo andan ustedes? Meciendo en el viento. Soy una poeta, poetisa. ¿Cómo les va? Estoy cansadísimo. Me estaba sonando, estábamos hablando de la presentación, ¿sabes? Sí. Me empezó a sonar la cortina, en la cabeza, y movía la cabeza recién. Sí. Cansado, muy contento porque estuvimos con los compañeros artistas que vinieron durante el día a pintar el mural que vamos a estar inaugurando la semana que viene en esta radio, en esta casa nueva. Nada, muy lindo. ¿Les gusta? Quedó lindo. Estoy un poco apagado, discúlpenme. Bueno, ahí estaba el mural. Me parece que falta terminar de pintarlo, ¿no? Sí, está faltando algunos detalles nomás, pero vamos a seguramente en la semana liquidarlo para el sábado próximo esté listo y la inauguración oficial. Todos invitados y todas invitadas a este espacio, Saavedra iba a decir, no. Irigoyen 77, donde estamos para hacer la inauguración de la casa y la presentación en familia de este hermoso mural. Además de eso, el sábado que viene va a ser la fiesta de nuestro cumpleaños, que en realidad es el 30 de octubre, pero bueno, creo que cae martes, miércoles, no da para hacer la fiesta el mismo día, así que la vamos a hacer el sábado 3 de noviembre en el Churqui. ¿Ya se sabe que tenemos? ¿Cómo es la fiesta? ¿Cómo viene? ¿Se puede decir? En un rato... Más tarde. Vamos a hacer una cosa, tarde. Vamos a pasar un tema de alguna de las bandas que va a estar tocando. Durante... Y si los oyentes adivinan, se ganan algo. Bien. ¿Te parece? Me parece bien. Durante la musicalización del día de hoy van a sonar las bandas que van a tocar en la fiesta. Dale. Al menos una. Por lo menos. La gente tiene que adivinar qué banda, de todas las que pasamos, es la que va a tocar. Una de esas bandas va a tocar en la fiesta de la radio. Una de todas las que pasamos, tenemos 3 horas de programa. Y bueno. Y pero hay algunas que descartás. No, ¿cómo que no? ¿Sí no hay hoy? Los Rolling Stones tocaron gratis esta semana en Francia. Bueno, pueden venir a tocar. Si pasamos música, qué sé yo, un Louis Armstrong. Lo podemos bueno, no va a venir. Finados no, claro, no. Podemos llegar a sorprender porque Caramelo Santo hace el año pasado nos prometió que iba a venir a tocar en la fiesta de la radio. Hay que llamarlos. Hay que llamarlos este año entonces. Por ahí vienen todavía. ¿Tenés el teléfono? Ya. ¿Qué tenemos para hoy en este programa que se trata de todo un poco? Bueno, para empezar, como siempre, contracultura, un poco de información, un par de noticias que quizás en la semana no estuvieron sonando, no pudiste ver, y las acercamos nosotros hoy. Perfecto, tenemos sección musical también. Tenemos sección musical, viene de la mano de una banda uruguaya, casi argentina, podríamos decir. La sección en este caso es Dos Tiempos. Vamos a tener un poquito de agenda para repasar lo que todavía queda en este sábado, lo que va a haber mañana y quién sabe la semana próxima. Y en un ratito nomás vamos a estar hablando con un integrante de la cooperativa de Trabajo La Vaca para que nos cuente un poco el proyecto de ley de fomento para la producción independiente y autogestiva de comunicación cultural por medios gráficos y de internet que están llevando adelante, tratando de darle impulso. Así que en un ratito también vamos a estar hablando de esto. Bien, y tenemos algo por lo que mi hermana se pone contenta y siempre me pregunta todos los sábados, ¿va a haber hoy radioteatro? Sí, hoy hay radioteatro. Hoy hay radioteatro, estreno, no como la última vez que tuvimos que repetir, porque bueno, estábamos en la Feria del Libro, era un poco complicado hacerlo desde allá. Así que hoy es un estreno, ¿no? Ahí, pegaditos. Les recordamos que se pueden comunicar por mensaje de texto al 15-61-54-0359. También nos pueden llamar al 4666-559 si no estás por los alrededores de Moreno, agregás el 0237 para comunicarte. También lo podés hacer vía Facebook ahí en nuestro muro, nos dejás todos los comentarios que quieran o lo podés hacer como Rosa la semana pasada que nos mandó un mail a aguafuertes@fmoreno.com.ar. Vamos a empezar el programa escuchando a Pez Latigazo. Cultura. Cultura contra cultura. Hechos. Realidades. Palabras. Contracultura. Contracultura. Hechos. Realidades. Palabras. Contracultura. Siete y 14 minutos empezamos a repasar algunas noticias que fueron sucediendo esta semana o la anterior, más o menos. Por ahí vienen. Esta es reciente, de ayer. De ayer. ¿Qué pasó? No me enteré. En Neuquén, allá lejos de ese tiempo, en Neuquén, hubo un derrumbe, bueno, se derrumbó una obra, y resulta que esta obra era clandestina, desde ahí es el problema. Al menos 3 personas murieron en este derrumbe y otras 5, al cierre, a la publicación de la nota, estaban bajo los escombros de este derrumbe, perteneciente a la cooperativa obrera de Neuquén. un desplome de una construcción clandestina que estaba sobre un supermercado. Uh-huh. Ocasionó justamente esto que decimos, 3 personas muertas y 5 desaparecidas por el momento. El gobierno provincial, gobierno municipal, se desligan completamente la responsabilidad, como pasa generalmente, y tanto el empresario dueño del supermercado como el responsable de la obra no salieron a dar declaraciones. Bien, lamentablemente estas cosas son habituales, tal vez no siempre ocurre que mueren tantas personas que causan tantas víctimas ni tantos daños. Muchas veces, por suerte, pasa que no hay nadie o que justo en ese momento era de noche y se derrumbó la obra. Bueno, habitualmente también cada tanto pasa que hay gente y es un problema. Recordemos también los graves problemas que hay, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, con este tipo de obras, donde por lo general se derrumban edificios y hay pocos controles, o poco eficientes los controles, en caso de que los haya, sobre las habilitaciones de este tipo de obras, ¿no? Sí, es así. Es lamentable, pero no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino que aparentemente en el resto del país suceden las mismas causas. Bueno, lo mío en realidad es cuestionable de si es noticia o no. Para mí es un hecho bastante importante que quizás ha permanecido mudo por, no te digo por meses, ni te digo por días, ni por semanas, te digo por años. Uh-huh. Vamos a hablar de los pueblos abandonados. Primero que nada, en junio del 2005 se publicaba por primera vez un informe sobre los pueblos abandonados luego del desguace del ferrocarril. Se decía que en los próximos serían tiempos de bonanza luego del cierre de los ramales. Y esto estamos hablando de los años 90, ¿no? Sí. Época del apogeo del neoliberalismo, en el que el Estado desaparece y, bueno, todo se privatiza. En ese momento, el relevamiento de los pueblos en los cuales dejaba de circular el ferrocarril, hablamos de provincias del interior, ¿no? Sobre todo, eran 850 a nivel nacional. 850 pueblos en los cuales dejaba de pasar el ferrocarril. En la actualidad hay 1.200 pueblos abandonados y esto implica que el abandono avanzó y no retrocedió, porque no hubo políticas de Estado para implementar la vuelta del tren. El Sistema Nacional de Transporte Ferroviario fue destruido. El agua dejó de ser entregada a nuestros lugares a los cuales llegaba de esta manera. Lo mismo pasó con cartas y encomiendas. Digo, no solo se trataba del transporte de pasajeros. Pasajeros, claro. Sino que era una cuestión de primera necesidad. En la provincia de Santiago del Estero hay 65 pueblos encaminados a ser fantasmas ante el aislamiento, la falta de expectativas de sus pobladores y las consecuentes migraciones. En Catamarca hay 48 pueblos en igual situación, Jujuy tiene 31, Salta suma 26, La Rioja tiene 20 y Tucumán aporta la penosa lista de 5 pueblos más. El ferrocarril, bueno, como decía, no solo transportaba pasajeros y cargas, sino que jugaba un papel integrador y articulador de las distintas regiones del país. Llevó las comunicaciones, acarreó el agua por todo el territorio nacional y tenía una dependencia que se llamaba Departamento Servicio de Aguas. Bajo su dirección se programaban los trenes aguateros, las perforaciones, la construcción de cisternas, la instalación de plantas de bombeo y demás. Desde esa dependencia, se confeccionó un mayor mapa de las napas subterráneas en el país. Bueno, a consecuencia de que estos ferrocarriles dejaron de funcionar, la mayoría de la gente tuvo que emigrar. Y, por ejemplo, Pluma del Pato, que es en Formosa, fue uno de los primeros pueblos secos. En la Estación de los Naranjos, en Santiago del Estero, había una planta potabilizadora de agua que se la robaron. En la Estación Milagro de La Rioja, bueno, ya no hay más agua y se acarrea en camiones hoy en día. Y bueno, y así a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional. El último pueblo que se cerró fue Totarelejos. Y su último habitante se llamaba Miguel Palacios, que se mudó con sus animales y todo a Totoral, que es en el norte de Córdoba, cerca de Las Salinas. Esto fue en el 2003. Pero, sin embargo, los abandonos no cesan y cada vez es más la cantidad de gente que tiene que abandonar y dejar su hogar y su historia moviéndose a quizás a puntos más urbanos. Urbanizados, claro. Y después, bueno, estamos con todo el tema este de la sobrepoblación, de que la gente va porque no tiene trabajo. Digo, si no hay políticas que respondan a estas necesidades que son primeras, me parece que ahí se encuentra el punto fuerte de la problemática que tanto se pone en cuestión a veces. Sí, y sería un poco ingenuo pensar que no se dieron cuenta que esto iba a pasar cuando sacaban el tren. No, esto estuvo planificado. Quédense tranquilos que esto estuvo completamente planificado. En el momento que se dijo ramal que para, ramal que se cierra, así fue, así ocurrió y así la Argentina en en las provincias, sobre todo, está llena de pueblos fantasmas, pueblos vacíos que han sido abandonados por sus habitantes justamente por esto, ¿no? Así tenemos también el conurbano, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en todas las capitales provinciales hay uh-huh. una especie de conurbano, ¿sí? O un gran, no sé, dicen el Gran Santa Fe, el Gran Rosario, por no decir el Gran Buenos Aires. Claro. Estas asentamientos que por lo general también son precarios, son superpoblados, como decías, Vani, que tienen dificultades para acceder a los servicios básicos alrededor de las grandes ciudades, donde en teoría estarían los mejores trabajos. Suponiendo que ya pasó, que digamos el ferrocarril cerró, ya tuvo consecuencias y demás, lo que estaría bueno pensar desde hoy, desde este presente, es algún tipo de política para revertirlo. Sí, además lo lamentable es que mientras el ferrocarril funcionaba no se implementaran políticas para independizar un poco al pueblo del ferrocarril. Vos fijate que desde que desapareció ese ramal, el pueblo lo abandonaron, se hizo fantasma. Entonces, ¿por qué ese pueblo depende tanto de un servicio como es un ferrocarril que nunca fueron de funcionar excelentemente bien en este país? Ya, habría que pensar desde ese punto y ahí empezar a armar otro tipo de políticas, me parece a mí. Seguro, también es un poco la historia de este país. Se tendían las vías y bueno, para allá vamos, para allá poblamos. Totalmente. De hecho, nuestro partido es un poco esa su historia, ¿no? Llegaron las vías hasta aquí y aquí se generó un partido que el otro día fue el aniversario, en realidad. Vi unos afiches de un concejal que tienen ahí medio como una burrada bastante importante, porque hablan de el aniversario de Moreno. En realidad, como les decía, este lugar tiene habitantes, existe desde hace mucho antes que la fecha en la que fue fundado. Entonces no podemos hablar de aniversario de Moreno. En todo caso es el aniversario de la fundación, la independencia, si se quiere, del partido de Moreno, que antes estaba integrado a lo que era la Villa del Luján. ¿Sí? Estos territorios estaban anexados a un municipio más grande que entraban en lo que era la Villa del Luján. Entonces no podemos hablar del aniversario de Moreno puntualmente, sino del aniversario de la fundación. Es un tecnicismo, pero el afiche incluía una burrada. Señor concejal, yo se lo quiero avisar. Ahora que estoy tranquilo, les voy a contar otra cosa. Hubo una nueva denuncia por torturas, amenazas y privación de la libertad contra integrantes de la policía bonaerense. Esto lamentablemente es habitual, viene ocurriendo, venimos contando diversos casos. En este caso, tal vez, si se quiere, es un poco más grave porque tiene otras implicancias, no las habituales, que a veces parece que la policía lo hiciera para divertirse. En este caso lo hicieron para amenazar a un trabajador de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires. Se trata de Mario Verón, que el domingo pasado, a la madrugada, se estaba dirigiendo a su casa en taxi en la localidad de Ensenada. Fue increpado por policías de la comisaría primera de Berisso. En un operativo le cruzaron en un patrullero al taxi, le pidieron que se bajara, que entregara sus documentos. Él se identificó, dijo que trabajaba para la Comisión por la Memoria, dijo su número de documento, su nombre y apellido, y empezaron a golpearlo. Cuando dijo, trabajo para la Comisión por la Memoria, dijo, me importan dos bolas que trabajes en derechos humanos. En el piso lo golpearon, le dieron patadas, trompadas, luego lo esposaron y lo llevaron detenido a la comisaría primera de Berisso, donde fue alojado en un lugar cercano a las celdas. Ahí también había otro joven que estaba golpeado por la policía, le sacaron sus pertenencias, incluido el documento de identidad, y un funcionario policial en esos momentos dijo, sacalo a ver si se nos ahorca como el otro. Este dicho, que podría pasar inadvertido, tiene un olor tremendo a amenaza, porque fue en referencia a Cristian Domínguez, un joven asesinado en esa misma comisaría y cuyo homicidio intentó presentarse como un suicidio. Es decir, a Cristian Domínguez los policías lo mataron y intentaron hacerle creer a la justicia que se había suicidado. Esta causa, la de Cristian Domínguez, llegó a juicio, los culpables fueron quedando impunes o con penas muy leves, los distintos responsables de este hecho. Y obviamente la Comisión por la Memoria estuvo trabajando en este caso, así que no es casual este amedrentamiento a Mario Verón, que fue detenido, golpeado y además claramente amenazado por las autoridades y los integrantes de la comisaría primera de Berisso. Estas cosas que siguen pasando en el gobierno, en el país, de los derechos humanos, que son más habituales de otras épocas, ¿no? De otras épocas que pensamos a veces que quedan atrás. Y también está bueno pensar, cuando uno pide más seguridad, más policía, que bueno, la policía en realidad lo que hace es esto, no nos da seguridad. Sí, completamente. Concuerdo con vos. El hecho de pedir más policía quizás es, no un suicidio, ¿no? Pero algo un poco, no sé, a mí me da risa personalmente. El pedir más seguridad, vincularlo directamente a pedir más presencia policial. Me parece que va por otro lado. Sí, estaría bueno también, en vez de pedir más policía, pensar qué policía queremos, claro. Pensar qué relación tienen las policías con las mafias. Tengamos en cuenta lo que pasó en Santa Fe, que es de público conocimiento. El jefe de la policía santafesina vinculado directamente con el narcotráfico. Bueno, ¿cuánto falta para que se lleguen a estas conclusiones con la bonaerense? Mucho, por lo visto. Estamos en la 90.1, estamos en Aguafuertes, te hacemos compañía hasta las 10 de la noche. Vamos a escuchar un poco de música. ¿Qué tenemos, Mati, preparado? Agradecemos a Matías Salomón y la operación técnica. Hoy no está nuestro compañero Cristian Becchio en la producción, porque está disfrutando del octubre callejero, este festival de teatro. Vamos a tener invitados en un rato que vienen de ahí. Y tampoco está Darío Atardo, así que a ellos dos les mandamos un saludo desde aquí. Vamos con No Va Más. Castaña e ilusión. Hoy te escribo una canción. Mujer perfecta y de frágil corazón. Sos mano a mano contra Dios. Fruta prohibida que yo no puedo tocar. En las redes de mi cuarto lentamente caerás. Mis sexy vicios te harán reactivar. Y partamos ya de acá. Vos ayúdame que me quedo. Yo te cuido, yo te espero. Estarte lista y preparada, preparada pa' volar. Ay, ay, ay. Y pintar el cielo con tus manos es difícil si no me las das. Olvídate de todo, haceme caso, no mires atrás. Y pintar el cielo y en tus ojos se complica si no me miras. Hagamos todo y vamos para el ocaso, no quiero verte llorar. Pero siempre y donde quieras voy a estar. Humo o estrellas, lo que quieras pa' charlar. Al espacio, al tiempo, que lo bueno va a llegar. Pues ayúdame que me quedo. Yo te cuido, yo te espero. Estate listo y preparada, preparada pa' volar. Ay, ay, ay. Es difícil si no me las das. Olvídate de todo, hazme caso, no mires atrás. Y pintar el cielo ahí en tus ojos se complica si no me miras. Vemos todo y vamos para el caso, no quiero verte llorar.

que digo, ahí está la clave. Ahí está la clave. ¿A dónde nos pueden llamar también? Nos pueden llamar al 4666-559. Y ahí estamos todos, Matías sobre todo, feliz de levantar el teléfono y atenderlos. Muy bien. ¿Tenemos algo de música para escuchar? ¿Qué tenemos, Mati? ¿Algo de La Mancha tenés? Vamos con algo de La Mancha entonces, dale. Dale nomás. Estoy afuera, no volveré. La primavera esperaré. Hace frío por acá y no voy a despertar lejos del monte de acero. Aguafuerte. Siempre hacemos fiestas en la calle, sea carnaval o el día del niño o por ahí cumpleaños. La calle se rellena de gente, hay gente que tiene ya como su palco en la vereda porque va y se sienta siempre en el mismo lugar. Y es re groso eso. Aguafuerte. Aguafuerte. Un espacio para la cultura alternativa. Estás escuchando Aguafuerte. Por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Escuchábamos recién a La Mancha de Rolando con Rock del Minero. Le digo para que los oyentes vayan tomando nota ahí, a ver si adivinan cuál de las bandas que estamos pasando hoy va a tocar en la fiesta de FM Moreno en los 6 años de esta radio comunitaria. Y antes de eso, antes de la pausa de hace un ratito, escuchábamos también a la banda No Va Más con el tema Prohibida. Antes de eso, el primer tema que pasamos en el programa fue Pez con Latigazo. Así que hasta ahora tenemos esos 4 candidatos. Vamos a ver, no, 3, perdón. Tres candidatos. A ver si en un ratito suena algo más y alguien adivina. Para Miriam que está anotando. Muy bien, vamos con algo de agenda, compañeros. ¿Qué tenemos para hacer este fin de semana? Voy a empezar por decirte lo que podés hacer hoy mismo, para que sí. Ya te prepares. Hoy en la Casa de los Nadies, a partir de las 10 horas puntual, eso sí, tenemos banda en vivo. La dirección es Piovano 1265, entre Martín Fierro y Victorica. ¿Es sorpresa el tema? Es sorpresa el tema. Sí, banda en vivo. No. Aguántenme porque esto de la computadora me está volviendo loca. Bueno. Poco y Nada, Congo Shock, Los Planetas Rojos y Trash Collapse. Muy bien. Eso para hoy. ¿Tenemos algo más? Tenemos, sí. Flower Power, Resto Bar, fin de semana a Todo Show. Es un lugar distinto para ir a visitar que Todo Show. Hay bandas en vivo. Es un lugar, yo fui, lo recomiendo. Increíble. Queda en, ya te digo. Colectora Gaona. Esa misma, ahí, justo. Colectora Gaona Norte, sí, 2515. Hacer toco en aire en Flower Power. Sí, es un lugar nuevo en el que, por suerte, las bandas están pudiendo encontrar un espacio para tocar. Habrá que charlar con las bandas o con la gente del lugar para saber cuál es la propuesta, cuáles son las condiciones que a veces, no son las que los músicos esperan. Pero bueno, les cuento que también hoy va a estar tocando Dread Marai. Esto va a ser en Auditorio Oeste. Arrancan un ratito, supuestamente, a las 9 de la noche. No creo que estén tocando tan temprano. Entre los invitados que va a tener Dread Marai va a estar la gente de Bajo Status, una banda de reggae de aquí, de Moreno, de Merlo, de la zona, y también las chicas de Trueno Blanco, una banda que nos visitó, muy recomendable, así que no sé, si les gusta el reggae pueden ir a ver a Dread Marai. Bien, también tenemos Rock, una banda local de acá del oeste, La Mordida de Almada. Va a estar tocando frente a la estación de Francisco Álvarez, en San Martín 7848, a partir de las 22 horas. Y hoy también a partir de las 11, en la Mutual Paso del Rey, esto es en Paso del Rey Quilmes, esquina Córdoba y Concordia, esto es en el barrio Asunción de Paso del Rey, hay una expoferia más arte y música en vivo. Hay buffet y barra popular. Muy bien, para mañana tenemos Pésimas Condiciones. Esto es el nombre de una banda, no se asusten. La Gran Estafa y Presto Picasso. Fiesta en la Casa de los Nadies, 28 de octubre. Se va a armar bailongo con los Pésimas Condiciones, que son punk, La Gran Estafa y Presto Picasso. Under dice, el que no hace pogo es un, un poco homofóbico este comentario, no lo voy a reproducir. Desde las 7:30 de la tarde en Piovano, 1265, entrada libre y gratuita. Esto es importante también, poder tener distintos espectáculos gratuitos. Y por supuesto, el principal evento que se está desarrollando este fin de semana, que empezó en realidad el día miércoles, el Festival de Octubre Callejero, Teatro Callejero en Moreno. Para hoy las actividades, que si te querés acercar todavía, deben estar realizándose en el viejo hospital de Moreno, en esa plaza que quedó ahí, en lo que era el viejo hospital de Moreno. Y si no, mañana, ya es el día de cierre del festival, es el domingo, a partir de las 15 horas, Teatro y Murga en La Perlita, en la plaza que se pasa. Esto es México y El Salvador, frente a la capilla de este barrio. Y después, la jornada comienza ya a las 3 y se traslada después con un desfile hasta mi barrio. Esto va a ser a las 7 de la tarde, más o menos, en mi barrio, El Salvador y Lisandro de la Torre. En esta esquina va a haber también teatro para cerrar este festival a partir de las 7 de la tarde. Buenísimo. Para recordar también que el Octubre Callejero, todos los espectáculos son a la gorra. Totalmente, sí. Vamos a ir a escuchar un poco de música. En este caso vamos con Norteño de Hecatombe.

Bueno, Sergio, te llamábamos para hablar un poco, que nos cuentes cómo surgió esta cooperativa, este emprendimiento en el que ustedes están trabajando ya hace varios años, que se llama La Vaca y que tiene distintas actividades y ramificaciones. Sí, La Vaca nació hace 11 años como página de internet, que es www.lavaca.org. Después, al poco tiempo, empezamos a editar libros, entre los cuales el primero fue Sin Patrón, que es un libro sobre la experiencia de las fábricas recuperadas por cooperativas de obreros en Argentina, que ya también es un libro que se ha dedicado en Estados Unidos, Inglaterra, y en portugués, en Brasil y en italiano, así que estamos muy contentos con ese trabajo y es uno de los 8 libros que hemos editado. Editamos la revista Mood desde hace ya 6 años, que es una revista mensual que se vende en kioscos y también por suscripción. Tenemos un programa de radio que es Decimo, que se emite por 130 radios comunitarias, y hemos hecho ya, estamos por 2 producciones radiales más, 3, perdón, que son un noticiero de los juicios por violaciones a los derechos humanos. Tenemos también un noticiero de hip hop, sobre la cultura hip hop. Y tenemos otro programa que es sobre salud mental, que se llama El Hombre de la Vaca. Bien, varios proyectos que están trabajando. Contanos, sí, además cómo... tenemos una cátedra de comunicación social y tenemos un bar en Hipólito Yrigoyen 1440 que se llama Nuevo Punto de Encuentro. Bien, Sergio, contanos cómo se forjó la idea de esta cooperativa de trabajo dedicada a la comunicación. Perdón, ¿me podés repetir? Sí, sí. Te cuento, resulta que por las razones periodísticas como las que te acabo de contar, estoy en la estación de Retiro, que es un ruido terrible y por eso no te escuché la pregunta. Está bien, te decía, ¿cómo se forjó esta cooperativa? ¿Cómo surge esta cooperativa de trabajo dedicada a la comunicación y a la cultura? Y de las ganas de hacer un proyecto propio, que no fuera un proyecto individual, sino que fuera un proyecto colectivo. Por eso nacimos como cooperativa, en gran medida inspirados en el propio proceso que recién te contaba de las fábricas recuperadas. Sergio, ¿qué tal? Vanina te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo es trabajar desde La Vaca con todos los emprendimientos que tienen? Digo, debe haber mucha gente trabajando. ¿Cómo es esta organización? Perdón, ¿cómo es? Organizarse para trabajar haciendo una revista, editando una revista mensual, haciendo radio, teniendo una cátedra de comunicación y todos los demás proyectos que vos mencionaste. Y es bárbaro, pero es muy divertido porque uno está haciendo lo que aquello por lo cual decidió trabajar y meterse en el tema periodístico. Lo que nos interesa es poder recuperar una voz periodística que permita contar lo que pasa. Claro. Tan fácil y tan difícil como eso. En un momento en el cual los medios de comunicación convencionales han tenido una actitud de volcarse, te diría, al negocio, no a la información, de un modo que nos permite a nosotros pensar, bueno, recuperemos cierta posibilidad de trabajo periodístico, de trabajo de comunicación, de conocer lo que está ocurriendo en distintos lugares del país. Por eso estoy ahora en Retiro, te contaba, porque estamos por organizar un viaje a Neuquén para ir a conocer una historia de una comunidad mapuche que está poniéndole el cuerpo a todo un proyecto geotérmico. Entonces, estamos por viajar para allí para que sea uno de los temas de la próxima MU. Esto generalmente no lo hace el periodismo, que está totalmente aposentado en sus lugares, sin ir a los lugares del hecho, sin ir a los lugares donde ocurren las cosas, y a nosotros nos parece que cambiar ese paradigma de comunicación es una de las cosas cruciales en esta época. Seguro. Sergio, ustedes también están justamente, digo, tiene que ver con esto que contabas, ¿no? Llevando adelante un proyecto de ley de fomento para la producción independiente y autogestiva, sobre todo de los medios gráficos independientes, como el caso de ustedes, porque están teniendo algunos problemas bastante graves con el tema de la distribución de la revista. Contanos un poco de qué se trata este proyecto. Sí, se trata de... A ver, un minutito. Sí. Bueno, ahí está. Estamos hablando con Sergio Zengarini, periodista, escritor, y está haciendo algunos trámites. Trabajo periodístico. Perdóname, sí. Estaba justo con... Ustedes verán que están participando de uno de nuestros viajes. Te decía, la lucha que estamos planteando con el tema de las revistas independientes y culturales justamente se remite a que estamos percibiendo un proceso de concentración y de monopolización en el área de distribución gráfica, que hace que peligre la existencia de alrededor de 300 revistas culturales e independientes de la Argentina, como puede ser el caso de Mo, el caso de Barcelona, el caso de La Garganta Poderosa, y así, ya te digo, son más de 300 las revistas independientes y culturales, por lo cual nos hemos reunido por lo pronto, claro, como Asociación de Revistas Culturales Independientes, y estamos promoviendo la idea de una ley que proteja, que sea como la otra pata de la ley de medios, una ley que proteja la industria cultural independiente del país. Bien, Sergio, ¿qué tal? Juan Cruz te saluda. ¿Qué tal? Lo que yo te quería preguntar, en realidad, lo acabas de comentar, pero me gustaría que amplíes un poquito. Este proyecto de ley me parece que es como una especie de complemento, justamente, otra pata de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que bien comentabas. ¿Cómo crees que puede aplicarse una vez que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se aplique? ¿Cómo lograr que este proyecto de ley también vaya de la mano? O sea, la idea, no sé, la Ley de Servicios Audiovisuales, que es para radios y demás, nosotros lo que estamos planteando es que también tiene que haber una forma de fomento de las revistas culturales independientes para que puedan existir, funcionar y llevar a cabo un trabajo que de todos modos están haciendo, pero lo hacen, te diría, con todo en contra. Es como jugar un partido con las condiciones del mercado, porque estas revistas no tienen el papel prensa, por decirte algo, ni tampoco tienen pautas oficiales, ni tampoco tienen ninguna de las ventajas que tienen los medios convencionales o los medios grandes. Y pese a eso han existido por una razón que sabrán ustedes comprender, que es que tienen lectores. Son las únicas publicaciones de las cuales se puede decir con total certeza que tienen lectores. Entonces nos parece que esa posibilidad de fomento y protección a este tipo de publicaciones es crucial en esta época y tienen una... Y además es sencillo de hacer, es sencillo de implementar a través de este tipo de ley que nosotros estamos promoviendo, y nos parece que genera algo muy importante, que es también en el área gráfica evitar la monopolización. Claro. Pasó algo un poco loco hace un mes, creo, un poquito más, que ustedes, como una publicación gráfica independiente, se plegaron a la protesta de los Canillitas. Digamos que fue una manera de auto-boicot hacia ustedes mismos, pero acompañando y entendiendo también la protesta de los Canillitas, que están también reclamando estas posiciones de dominio que tiene el grupo Clarín. Sí, tal cual. Hicimos eso bajo ese concepto de justamente entender que la pelea de los Canillitas era muy similar a la nuestra. Son trabajadores como podemos ser trabajadores nosotros, y en ese sentido nos parece que no teníamos por qué estar en contra de los Canillitas, sino a favor de una, ¿cómo te diría?, de una idea que nos permita trabajar juntos, te diría, y encontrar espacios nuevos juntos para, te diría, no ser víctimas, en cierta medida, de ese proceso de monopolización que a todos nos perjudica del mismo modo. Sergio, te agradecemos mucho por estos minutos de charla. Vamos a seguir de cerca. Esperemos que este proyecto avance, que llegue a sancionarse esta ley de fomento para las revistas culturales independientes, y vamos a, tal vez, más adelante tener la posibilidad de volver a charlar. Desde ya que les agradezco muchísimo por la comunicación. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Sergio Zengalini, él es periodista. Podemos decir que ganó dos veces el Premio Rey de España. También, además de periodista, digo, es escritor, ¿no? Es autor de varios libros y también tiene a su cargo, digamos, las crónicas sobre el juicio oral a Carlos Monzón por el asesinato de su esposa, que han sido como una obra periodística casi literaria de época, ¿no? Marcando una época ahí en aquel momento, fue un hito, de alguna forma, esta escritura. Interesante lo que comentaba, ¿no? Y cómo, más allá de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, han quedado afuera las publicaciones gráficas. Lamentablemente no han sido incluidas en la ley, así que Bueno, a pelearla por una ley para las producciones gráficas independientes, ¿no? Pasa lo mismo también con el proyecto de ley de Nacional de Música. Digo, hay aspectos que a la ley de servicios de comunicación audiovisual se le escaparon. Y me parece perfecto que se luche de estos espacios para complementarla, justamente. Sí. Sí, el tema es una vez que se sancionan, como pasa con la ley de medios, ¿no? Que se llegue, claro, que se reglamente y que se aplique. Que se aplique y que se reglamente respecto al espíritu de la ley, que no quede en buenas intenciones y aplausos y fotos. Sí, lógicamente, no en tomar al pie de la palabra la ley y en no empezar con interpretaciones dudosas y avivadas típicas de los argentinos. Y algo también que está bueno pensar es, ¿por qué un grupo como Clarín, que es un multimedio gigantesco, sin caer en Clarín miente y ni todas esas críticas estúpidas que se hacen porque sí, básicamente, porque son oposición al gobierno, pensándolo un poco más, ¿por qué a Clarín le molesta que exista Barcelona, que exista La Garganta Poderosa, que exista la revista Mu? ¿Por qué? Porque transmiten otras ideas, otros valores culturales, otros gustos estéticos, y están compitiendo. Hoy en día están compitiendo estas revistas que, si bien son independientes y autogestivas, son muy vendidas. Y en la capital federal uno las ve en todos los kioscos. Bueno, acá no tenemos la suerte, si bien estamos a dos, tres, a media hora de Buenos Aires, no en todos los kioscos diarios podemos encontrar estas revistas. Pero bueno, está bueno empezar a ver por qué molestan estas revistas. Bueno, viendo las revistas uno se da cuenta. Y si uno se compra la Rolling Stone, tiene que arrancarle 50 páginas de publicidad. Y te quedan, sí, para leer 40 páginas, que son contenidos de notas, que en el fondo son publicidad también. Totalmente. Estamos en Aguafuertes, haciéndote compañía hasta las 10 de la noche. Tanda y volvemos. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133, gmcomputacion@live.com.ar. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Estás escuchando Agua Fuerte por FM Moreno 90.1, estación de radio. Tengo casi 80 años. No hice nada por nadie, nada por nadie. Pasaron pestes, pasaron guerras, y no hice nada por nadie, nada por nadie. Mis hermanas y mis hermanos sufrían. Yo estaba ahí, yo seguí ahí. Quisiera saber qué hago para apagar este fuego, porque Dios me dio los ojos. Si prefería ser ciego. Pasarme por haber sido egoísta, algo peor que esta culpa, no creo que exista. ¿Para qué quiero las flores, las nubes y las estrellas? Si ahora me dan lo mismo y no disfruto de ellas. Quisiera saber. Lo que estamos escuchando es No te va a gustar. Este es el nuevo disco de esta banda uruguaya. El disco se llama El calor del pleno invierno. Y este tema puntualmente es el que abre el disco. Se llama Sin pena ni gloria. Vamos a presentarte de alguna forma el último disco que acaba de salir de No te va a gustar. Como les decía, el título es El calor del pleno invierno. Fue grabado por lo general. Estos discos se graban, como en este caso, en el exterior, ¿sí? Buscando mejores estudios, mejores tal vez sesionistas invitados para que le pongan algunos instrumentos que la banda no cuenta. En este caso, como les contaba, la banda estuvo grabando en Estados Unidos, situación que aprovechó para tocar en algunos lugares y se tornó en una situación bastante fulera porque en un accidente de motos murió Marcel Curuchet, el tecladista de esta banda que participó en la mayoría de las grabaciones, pero lamentablemente falleció y obviamente fue un duro golpe para todos los integrantes de la banda en pleno proceso de grabación. Vamos a escuchar un poquito ahora del track número 6 del disco. En un ratito les cuento cómo se llama. Poder morir o matar. Como les contaba, este disco se llama El calor del pleno invierno. El tema que estábamos escuchando de fondo es El calor de las armas. Y el disco íntegramente fue dedicado a Marcel Curuchet, el tecladista que, como les contaba también, falleció en un accidente con su moto. Tenemos que contarte también que los invitados de este disco son varios. Entre ellos se encuentra el cantante de Catupecu Machu, Fernando Ruiz Díaz. También está el cantante de Los Auténticos Decadentes, Jorge Serrano. Sí, son algunos de los invitados que tiene este disco. Vamos ahora a pasar al otro tema que vamos a presentarte en esta ocasión. Se llama El Error, es un reggae, un poco más el sonido tal vez por el que fue evolucionando la banda. Los dos primeros temas que escuchábamos son unos temas, como viene sonando la banda últimamente, ¿no? Bastante pegadizos, bastante una mezcla de pop, rock, canción, de todo un poco. Muy pegadizos, con estribillos, con letras que hablan de cuestiones humanas. Y ahora escuchamos un poquito de reggae, El Error. ¿Quién es usted, impostor? Se escucha en la madrugada. Ella esperaba el amor, cómodamente sentada. Él la vio una sola vez y le quemó la mirada. Solo un segundo bastó para quedarle grabada. Los dos sintieron lo mismo, los unía el mismo lazo. Ella no pudo seguirlo. Bueno. Ni siquiera vio sus pasos. La primera formación de esta banda uruguaya llamada No te va a gustar se remonta al año 1994. Era un trío de rock and roll furioso, guitarra, batería y bajo. Entre 1996 y 97 el sonido de la banda evoluciona y se expande con la ampliación de percusión, vientos y la llegada de nuevos ritmos, entre ellos el reggae, el candombe, la salsa, el ska. Las raíces rockeras originales quedaron ahí, pero empezaron a tomar otros colores. Esto que estamos escuchando pertenece a Solo de Noche, disco debut que se editó en diciembre de 1999 de forma totalmente independiente. Durante el verano del 2000 la banda empezó a girar por la costa este de Uruguay, obviamente estamos hablando, y en abril de 2000 presentaron oficialmente este disco en la Sala Zita Rosa de Montevideo, ya para ese entonces con localidades agotadas. La banda tenía una trayectoria más o menos de 4 años desde su formación y llegó a presentar este primer disco con localidades agotadas. Vamos a escuchar de este primer disco. Esta sección, te recordamos, se llama Dos Tiempos. La idea es recorrer un poco dos momentos de una banda. En este caso hablamos de No te va a gustar, una banda uruguaya que acaba de presentar su último disco que escuchábamos recién. Y ahora vamos a repasar un poquito el sonido de la banda en sus inicios. Hay un punto de quiebre en la historia de esta banda que te vamos a estar contando después cuál fue. Mientras tanto, déjame bailar, de No te va a gustar. Ya lo sé, soy un iluso, déjame bailar. No molesto a nadie, no tengo palabras para darte, es verdad. Pero no molesto a nadie. lo único que pido. Déjame bailar con vos. Solo una vez, solo una vez. Te lo llevaste lejos, yo quería bailar. No molestaba a nadie. No tengo excusa para darte, es verdad. Pero no molesto a nadie. Déjame bailar con vos. No es tanto, no es tanto lo que pido. Escuchamos Déjame Bailar de No Te Va a Gustar y ahora escuchamos un clásico de la banda. Por lo general, los shows en vivo lo cierran con este tema que se llama... ¿Quién me ayuda? No era cierto. No era cierto. Ahí está. La memoria no anda bien, será por los incendios, decía Las Pelotas, en una de sus canciones. Che, es un clásico, es el tema con el que habitualmente cierran y si bien la versión tiene una cosa medio acústica de guitarrita de fogón, en vivo explota este tema y el público también. Son muy lindos por lo general los recitales de No Te Va a Gustar. No sé si han tenido la posibilidad de ir a verlos alguna vez. No tuve la suerte, ganas no me faltan. Vani hoy me estaba contando una anécdota. Vani, contá la anécdota, por favor. Lo voy a decir porque no está escuchando mamá. El primer recital de que me escapé fue a uno de No Te Va a Gustar en La Plata. ¿Edad? No, era medio bobita igual, 14 años tenía. ¿Pero hasta La Plata te fuiste? Años. Sí, porque cuestión, subimos al micro y vamos a La Plata. Y fui. Muy bueno, muy bueno. Creo que uno de los mejores No Te gustaron los que fui. Después me vieron un par de veces más, pero viste que no sé si era el primero o... Sí. No sé. No, a mí me pasó que los empecé a ver, no te digo las primeras veces que vinieron, pero no eran tan masivos como son ahora, que llenan 4 Luna Park sin ningún problema. Y noté el cambio del que hablaba, ¿no? En el transcurso de este desarrollo que estamos haciendo sobre un poco la carrera de la banda. Inclusive, les contaba hace un ratito que uno de los hechos que para mí fue puntual en el cambio, en el sonido de este grupo, fue en el año 2006 el alejamiento de Mateo Moreno. Él es uno de los fundadores de la banda y no está más en el grupo. Era el bajista y además el compositor de muchas de las letras y las canciones. Algunas en conjunto con Emiliano, que es el cantante y guitarrista. Pero se nota el cambio que operó la banda a partir del alejamiento de Mateo Moreno, que ya no está en el disco Todo es tan inflamable, que fue editado en el año 2006. Para mí es el último buen disco que sacó No te va a gustar. Los últimos, la verdad que no me gustan, no tienen mucho que ver con lo que venían haciendo, pero no es por eso que no me gusten. No me gustan porque suenan mucho más pop, mucho más estribillos, pegadizos. No me termina de convencer. ¿La palabra tan utilizada en la música comercial será? Sí, como que encontraron la beta y se copian a sí mismos. Se quedaron ahí. Cuando a las bandas les pasa eso, por lo general me dejan de gustar. Y me pasa bastante seguido, lamentablemente. Vamos a cerrar esta sección musical titulada Dos Tiempos con el último tema de No te va a gustar, como para marcar claramente cuáles son las diferencias musicales de las que estábamos hablando. Nos vamos con el tema de No te va a gustar, que se van a dar cuenta cuando empiece a sonar, que es No se les da. Y acá hay un poco más de rock and roll. Los que quieren que me vaya, que se vayan a la mierda. Los que ríen cuando lloro, no los quiero ni ver. Los que te dan un abrazo y después te cortan las piernas. Los que quieren que me caiga y que les bese los pies. Pero hoy no se le da. Hoy no, hoy no. Los que infectan tus oídos, que se vayan a la mierda. Tienes tiempo para ellos y echas todo a perder. Si le dan gas a tu ego, no es porque valgas la pena. Les divierte que te alejes y te digo lo que no ves. Quieren que me vaya, que se vayan a la mierda. Los que ríen cuando lloro, no los quiero ni ver. Los que te dan un abrazo y después te cortan las piernas. Los que quieren que me caiga y que les bese los pies. No sé, una vez, por ejemplo, acá el muchacho, en una época que se había enojado con la banda y se había ido, ¿viste? Teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows. Él se había enojado con la banda, pero venía a todos los shows. Y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿viste? Un día se subió, me quitó el micrófono y dijo: El bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño. Simple. Agua Fuerte, un espacio para la música. Seguimos con más Aguas Fuertes por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Seguimos en Aguas Fuertes, ya 8:30 de esta noche de sábado. Y Yupi, vamos a contar. Noche de sábado. ¿Qué pasó? Qué alegría, ¿qué pasó? ¿No? Me duele la garganta, chicos. Tuviste un dejo de Godofredo, por favor. Tuviste como un dejo. Sí que sabemos que estaba en gana, porque si no, no sé qué habrá pasado si volvió con los marinos. O no. Bien, vamos a contar un poquito para la gente que está ahí todavía expectante a ver qué va a ser esta noche. Dale. Que tiene un poquito de ganas, así como vos, Marián. Yupi. Voy a empezar con una fecha de mañana, domingo. A partir de las 7 de la tarde. ¿Qué hay? Bradley Producciones presenta en Sorba Rock 5 bandas de la puta madre. Así, ah, bueno. De la puta madre. Ahí nomás. Mente Enferma, Devolution Band, Nueva Fe, Obsesión y Verga Negra. ¿Sí? La entrada está a 20 pesos. ¿Estás jodiendo? No, esto negra. Es de Capusotto. No sé. Lo puso no sé. Capusotto. Habría que no contactar jodan, a Bradley Producciones a ver si Capusotto forma parte de ellos o no. Verga Negra en bandas verga de la negra. Puta madre. Sí, el Festival Obsceno. Estaría bueno ver... Sí, sí, sí, sí, verga. Está negra. Bien. Está bien. Bueno, está bien. Es un nombre, digo, la gente, la gente va a ver. Un si gran festival. Un ¿qué gran... vas a ver hoy? Voy a ver. Voy a ver Verga Negra. Bueno, basta. Es una buena banda. Va, llegó el productor, pórtense bien, por listo. Favor. Nada. No, bueno, lo que pueden hacer ya les decía, 20 pesos y el lugar en donde se realizar es Sorba Rock, 5 bandas. Muy bien. Mañana, perdón, el próximo sábado. Yo tengo ya para la semana que viene. ¿Vos tenés para este fin de semana todavía? Tengo para mañana un chiche increíble. Para los futboleros, mañana Boca River, River Boca, clásico de clásicos. Y la Casa Latinoamericana de Moreno te invita a partir de las 13 horas a ver entre todos el clásico. Fútbol para todos. Fútbol para todos y todas en Moreno. La entrada es libre y gratuita, barra popular. Esto es en Tucumán 211, entre Rivadavia y Camili. La salida quisiera ver yo cómo es más que la entrada. Yo creo que hay un gol ahí y va a haber... Uno muere, mínimo. No, che, no, qué dramático, cosas, qué dramático. Es un partido no de llama fútbol, la desgracia, nada. Viste cómo dicen los viejos. Es un partido no de fútbol, nada más. Te cuento que hoy en La Morena va a haber una noche de rock con La Viciosa y Limones. Esto es en Buchar y Alcorta, La Morena Bar, desde las 11 de la noche. Después también tenemos fecha... Hoy, en la Biblioteca Proyecto Sur, esto es ahí a media cuadra del viejo hospital, Nitro, Estridente, Istmo, Zona Negra y Traidores, también desde las 23 horas. ¿Qué más tenemos? ¿Algo más? Tenemos mañana, sí, fiesta de aniversario de Francisco Álvarez, cómo olvidarse. De 11 horas a 19 en la Plaza del Pueblo, ahí en Álvarez, va a haber un encuentro comunitario de productores, artesanos de la comunidad, con festival de música, juegos y comidas típicas. Acá te lo describen como un recreo familiar, seguro y ameno. Muy bien, dos fechitas para la semana que viene, jueves 25, Contra Vos, la banda que nos estuvo visitando la semana pasada, una banda de reggae, va a estar tocando en Rastafari Bar de San Miguel a las 21 horas. Esto es ahí en la calle donde están todos los boliches de San Miguel, que Balvin, es ¿no más es? Exactamente la avenida Balvin, 164 de San Miguel, Contra Vos, entonces el próximo jueves desde las 21 horas y... Vibración Reggae, otra banda también de reggae que está tocando por acá muy seguido en las zonas del oeste. Va a estar tocando en Chill Out junto a Ríos y Raíces, Negra Santa y Puerto Este. Esto va a ser entonces, como les decía, el jueves 25 en Chill Out y Ituzaingó, colectora Gaona 7565, colectora Lado hacia Moreno. ¿Sí? Esto es a la altura de Ituzaingó. Vamos a escuchar algo de música. Tenemos preparado otra de las bandas que tal vez no, quién sabe, quién adivina, esté tocando en nuestra fiesta. Vamos a recordar las vías de teléfono para... la vía de comunicación. Bien, y ya que lo dijiste, me acabo de acordar que llegó un mensajito hace un rato, no quería interrumpirte. Sí. Al 1561-5403-59 de Juan Pablo, que dice, buenas noches, Aguafuertes, muy interesante la sección de No te va a gustar. Bueno. Gracias, lo que acabamos de pasar. Tal vez no te va a gustar, sea la banda que vaya a tocar en la fiesta quizás, de la radio. Quizás, ¿quién sabe? Quizás, quién sabe. En una de esas. En una. it's times like these you give and give again. It's times like these you learn to love again. It's times like these, time and time again. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. La cantora. El pobre, el de clase media, el de clase alta, confunden todo pobreza con delincuencia. Ves a un chico pobre, o ponen que tiene un tatuaje en la mano, por algo así, y lo quieren engarronar por algo. ¿Por qué? Por el hecho de ser pobre, nomás te cabe esto que vos sos un supuesto delincuente. Claro, y se tiene que comer un proceso, capaz que la termina pagando una causa que no tuvo nada que ver. La cantora, un programa para destrabar los oídos y agilizar la lengua. Domingo a las 12 horas, por tu estación de compromiso. Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada, Sudestada, Sudestada. Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado. Al dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas por tu estación de información. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Seguimos con más Aguas Fuertes por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Seguimos en Aguas Fuertes, siendo las 8:30 ya de este sábado, y tenemos un poquito de teatro en la radio, ¿no? Invitados de lujo, increíble, internacionales. Internacionales, la Igualada Teatro nos está visitando en el marco del Octubre Callejero. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Muy bien, muy contentos. Bien. Muchas gracias. Comentamos que los chicos son de Chile y de México, ¿no? Bien, me gustaría que se presenten ustedes mismos con sus nombres. Hola, yo me llamo Alejandra y soy de México, de Monterrey. Mi nombre es Andrés y soy de Chile. Hola, mi nombre es Claudia Salgado y soy de Santiago, Chile. Carlos Talamilla, también de Chile. Bien, primero que nada, un poquito para contextualizarnos y que la gente sepa cómo surge la Igualada, ¿no? ¿Cómo se junta Chile con México? Nosotros nacimos de la unión de amigos, nacimos de la amistad. En la Universidad de Chile hay un magíster de dirección al cual vienen alumnos de otros países y entre ellos llegaron algunos alumnos mexicanos, entre ellos Alejandra, que es una de las estudiantes del magíster, y otra estudiante, Verónica Olmedo, de México, nos reunió a todos, habíamos trabajado juntos en muestras y en cosas, y a través de ella nosotros formamos el grupo de teatro y le pusimos La Igualada en honor a nuestra fascinación por las teleseries mexicanas, que en Chile hay mucho impacto con el producto mexicano a nivel de música y a nivel del tema de las teleseries. Entonces, como que La Igualada sonaba muy, muy bien como para reunirnos a todos. Cuéntenos cómo fue que surgió la idea o las ganas. ¿Qué los motivó a venir a hacer teatro acá, Argentina? Se mira así, no sé, como habla donde quieras. A ver, nos llegó la invitación y esta es la primera vez que nosotros salimos del país mostrando nuestro trabajo. Entonces, teníamos que venir. Para nosotros es muy importante que la gente conozca nuestro trabajo. Y si vamos a salir, bueno, en Chile hemos ido a muchos lugares, hemos estado en el norte, en el sur, durante el verano nos dedicamos a ir a festivales, a recorrer, pero salir del país nunca, y esta es la primera vez, entonces era muy importante para nosotros venir a este festival. ¿Y ustedes allá también trabajan de esta manera, haciendo teatro callejero? No, bueno, la verdad, netamente callejero no. Sí hemos estado en plazas, en parques, en teatros. La verdad es que lo que tiene nuestra obra es que se puede adaptar a cualquier escenario. Igual empezamos desde el comienzo teniendo la idea de que esta obra funcionara para calle. La hemos metido a teatros convencionales, pero desde el comienzo pensamos en que el fuerte iba a ser la calle para esta obra, por lo menos. Igual ahora estamos preparando un segundo montaje, que es una continuación de este que trajimos a Moreno, y ese ya está pensado más para sala. Pero también dando alguna posibilidad para que podamos salir, porque igual nos gusta mucho el contacto que sucede en la calle, porque es un público que no es un público de teatro, sino que es un público que llega, se acerca por la novedad, por lo que está pasando, y entonces es bonito conservar esa magia de encantar al espectador y que se quede contigo hasta el final. Entonces también para nosotros es súper importante poder contar con esa con ese feedback que te da el público de calle. Y en relación a esto, ¿no? ¿Qué encontraron en comparación quizás con el público de México, de Chile, con el público argentino, que tuvieron hace unos minutos, hace unas horitas acá en el hospital de Moreno, en la plaza del hospital? Estábamos bastante asustados respecto al tema del humor, porque nosotros no hablamos español, hablamos en chileno, o en mexicano. Y acá no hablan español, hablan argentino, que es otra cosa también. Entonces estábamos un poco asustados con el tema de las palabras. Más encima, nuestra obra es una obra campesina, lo que significa que el lenguaje es aún más autóctono que el dialecto que la ciudad, digamos. Pero la verdad es que acabamos de ver, estuvimos ahí con el compañero Cristian, que nos ayudó y nos trajo para acá también, y la gente entendió y disfrutó mucho, así que mayores diferencias. De hecho, algunas cosas que en Chile como que no se denotaban mayormente importantes, aquí tomaron otro realce muy divertido. Bien, la obra la presentaron hoy, esta semana, o cuántas veces, y si la van a volver a presentar. Sí, estuvimos ayer en un colegio, dimos dos funciones, y hoy en la noche, mañana es nuestra última función, pero es en Mi barrio. Eso, en la plaza. Es en la plaza de mi barrio. No sé dónde es eso. A las 8. Aquí nomás, a unos colectivos, aquí nomás. Perfecto. A las 8. Bueno, mañana vamos a estar allá. La última. Justamente la idea del Octubre Callejero es esta idea de llevar el teatro, de llevar un poco el arte, no solo a las plazas, a los puntos principales de en este caso, Moreno, de la localidad de Moreno, sino a los barrios, ¿no? A la gente que está en el barrio, que sea algo, un contacto mucho más directo. Y en eso tiene que ver la intención de reflejar en las obras o de mostrar una realidad social, algo que proyecte un cambio, otra posibilidad quizás. Su obra, en este aspecto, en el aspecto social, ¿cómo la podrían describir? Digo, por ahí quizás contar un poquito de qué se trata su obra. Nuestra obra es una comedia campesina, sí. Una comedia de enredos que tiene música que es característica de México y de Chile. Tiene dos lecciones muy importantes, que es una, no mentir, y la otra es que hay una forma correcta de hacer las cosas. Y es un mensaje universal para muchas profesiones, para muchos políticos, para mucha gente, para mucho burócrata, la necesidad de marchar de una forma correcta de hacer las cosas. Nuestros personajes parten tomando las decisiones equivocadas y terminar encontrando la manera de corregir bien las cosas. Igual nosotros como lo que quisimos proyectar con este montaje fue llevarle un grato momento a la gente. No queremos enviarle un gran discurso ni generar una gran revolución política, sino que apelamos al humor sano, y a darle a la gente esa alegría que muchas veces cuesta estar alegre en estos días. Entonces, llevarle esa alegría, sobre todo a gente de barrio. Nosotros hemos recorrido mucho campos, ciudades apartadas, ciudades de pocos recursos, barrios de gente con muchos problemas a nivel social. Y es súper bonito ver sus caras de felicidad y su agradecimiento cuando termina la obra y verlos llenos de dicha. Yo creo que el rol social más importante que cumplimos es, en verdad, como llevarle felicidad a la gente. ¿La obra que ustedes presentan es una creación suya o es una adaptación? No, es una creación de los chicos. Aquí los tres, Carlos de la Milla, Andrés Solá y Fernando Achcaná, que se quedó en Santiago ahora, escribieron la obra. Fue a raíz de... son los dramaturgos. La obra y la música es original. Claro. Sí. Igual es una creación colectiva. O sea, si bien nosotros escribimos, fue a partir de improvisaciones, y esas improvisaciones fueron a partir de una idea de argumento. Entonces nosotros retomamos las improvisaciones y las plasmamos en el papel. Y fuimos acotando y ordenando. Pero es una creación colectiva. Claro. En cuanto al trabajo que ustedes realizan, ya sea en Chile o en México... como grupo, ¿reciben ayuda de, no sé, quizás de alguna autoridad estatal o es un laburo independiente? Hasta el momento no ha pasado. Dinero no hemos recibido. Dinero no hemos recibido. Apoyo sí, tenemos sí. El patrocinio de la Embajada de México en Chile, del Magíster en Dirección Teatral, pero es patrocinio. Claro, que el apoyo moral, como le llamamos. Muy buenas intenciones. El patrocinio te sirve, claro, porque hay una institución... porque hay una institución que está detrás y que te está avalando tu trabajo y podría decirse que es algo serio, pero dinero no hemos recibido. Es autogestión. Es teatro, sí, es autogestión. ¿Y cómo llevan a cabo ese trabajo? Digo, porque hay para sostenerse y demás. Ustedes realizan talleres quizás en el... México, bueno, Chile. Cada uno trabaja en lo suyo. O sea, yo doy clases de teatro, doy clases de danza y ese es mi trabajo. Trabajo con otras compañías y así mis otros compañeros también tienen sus propios trabajos que los adecuamos y a los horarios de ensayo. Pero en realidad, de que recibamos algún subsidio, todavía no. Esperamos que sí, tenemos toda la fe de que sí pueda pasar. Sí, igual tenemos la idea de que esta sea una inversión. O sea, estamos invirtiendo tiempo, energía, ganas, para que en algún minuto lleguen los réditos monetarios, ¿no? Que son tan importantes. Pero por ahora lo estamos haciendo con amor, como dicen ustedes, poniéndole el cuerpo. Así que dándole nomás, pues vinimos para acá, igual sin mayores recursos, pero aperramos y llegamos y estamos contentos y estamos en eso, tratando de darle alegría a la gente y darnos alegría a nosotros mismos con el trabajo. Ahora, nuestro aperramiento no es nada en comparado a el esfuerzo que está haciendo la organización de Octubre Callejero, que está poniéndole todos los huevos, literalmente, a la realización de este festival, de las murgas, de todo lo que se ve en las calles para los barrios. Y es muy valioso el que ellos también están trabajando a través de la autogestión. Justamente a eso íbamos. Hablamos de la relación que tuvieron con el público y demás. ¿Cómo fue la relación, el contacto quizás, que tuvieron con los demás grupos y gente que está participando en el Octubre Callejero? Estamos muy felices con los contactos a nivel profesional, pero también con las relaciones humanas. También nos encontramos, o a mí me pasó particularmente, que me encontré también con gente de Chile acá, que me ha resultado muy valiosa. Los organizadores, Tercer Condor Teatro, las murgas de los distintos barrios, han sido experiencias humanas maravillosas. Y a nivel de organización, el esfuerzo que hacen los chicos para que todo resulte bien, para que todo esté a tiempo, es increíble. Bien, yo voy a hacer una pregunta más personal, más apuntando a cada uno. Yo soy un fiel convencido de que artista, en este caso actor, se nace y no se hace. Se puede perfeccionar, pero yo creo que actor se nace. ¿En qué momento más o menos cada uno le surgió las ganas de actuar, de representar en una calle, en un escenario, estas cosas que ustedes hacen? Yo tengo recuerdos de tener 5 años, mi mamá llevándome al jardín, prekinder, no sé cómo se dice acá. Jardín de infantes. Jardín de infantes, mi mamá llevándome la mano y yo diciéndole que quiero ser actor. Y mamá tratando de convencerme de que no lo fuera, obviamente. Yo de quinceañera, yo creo, pero por mi mamá es artista, vale, ella pinta, es arquitecta además, entonces ella fue la que me metió en este mundo. Y por ella empecé a conocer, como a mezclarme en eso, y un día dije, ay, yo quiero estar ahí en un escenario, quiero saber qué se siente estar ahí delante de la gente. Y así fue como empecé a estudiar. Por ahí, yo de, ay, no sé, de 3-4 años siempre supe que quería ser artista. No sabía que cantante, bailarina, pero... Como a los 20 me decidí que quería ser actriz, pero siempre supe que quería ser artista. Por el lado del arte iba. Sí, eso de mirarse al espejo y cantar y ponerse ropa. Y tenía muchos vestuarios, siempre tenía vestuarios, tenía maquillaje. Entonces siempre estaba haciendo cosas, imaginándome que era alguien que estaba... Siempre me vi arriba de un escenario, haciendo qué, no sabía. Pero sí, como de muy chica. Bueno, yo fue... una tarde de otoño. No, era chico y yo era muy pintamono. ¿Pintamono se entiende? Como pintamono, a ver. Como florerito de mesa, como que siempre está llamando la atención, sí. Entonces cantaba. Yo fui, no estamos en bueno, sigo siendo pero en la génesis. Entonces mi mamá me decía, "Oye, ya de nuevo, tú deberías estudiar teatro, weón." Entonces, Puede ser. Y un día me hicieron escribir en la escuela qué carreras quería estudiar. Y puse, no sé, ingeniería, no sé qué, periodismo. Y después me quedaba una tercera opción que tenía que llenar. Y mi mamá dijo que estudiara teatro. Lo tomo en serio. Sí, y hasta el día de hoy lo lamenta. O sea, hasta el día de hoy lamenta haberme dado ese consejo. ¿Por qué no dije contador de eso? Claro. Ingeniero. Claro. Cosas que pasan. Chicos, ¿hace cuánto están acá? Llegamos el miércoles. El miércoles de la semana pasada, nos vamos el lunes. Y se van el lunes. Sí. ¿Estuvieron recorriendo algo de Buenos Aires? Poquito estuvimos en la ciudad. Yo ya había venido antes a estrenar una película y el... Pero fue hace como 6 años. Pregunta obligada. ¿Ah? Pregunta obligada antes de que me lo diga el productor. ¿Sí? Por Tolbach. Contanos de la película, ya que estamos. Hacemos un paréntesis. Yo actué en una película. No quería mencionarlo, pero yo participé. No. Actué en una película que se llama Mi Mejor Enemigo, que es una película sobre la guerra, casi guerra entre Chile y Argentina en el año 78. Y fue con actores argentinos, estuve con Jorge Román, Miguel Dedovich, con otros actores jóvenes argentinos y vinimos hace 6 años a estrenar la película acá. Y luego, y ahora me junté con ellos también, con quienes todavía conservo una amistad muy grande, en Buenos Aires, estuvimos caminando, estuvimos en San Telmo y estuvimos por Corrientes y todas esas cosas. ¿Los demás conocieron? ¿Ya habían venido alguna vez? Sí, también. Ah, todos habían venido. ¿Estrenaron películas también? No. No, el único soy yo. El único importante. ¿Y de Buenos Aires qué les llamó la atención, ya que estamos? Algo que hayan dicho, quizás no tiene por qué ser agunito o algo conocido, quizás el contacto con la gente o lo que hablamos recién del público, algo que hayan dicho que podrían decir, algo de Buenos Aires que podrían decir. A mí de Buenos Aires me gusta mucho el barrio de San Telmo. San Telmo me gusta mucho. Toda la feria de antigüedades, lo que se genera en la plaza. Bueno, los boliches que son súper ricos también. Nos fuimos a comer una parrilla. Bueno, la carne. Y bueno, yo había venido también antes y me gusta mucho los niños. Los niños me gustan mucho, los niños argentinos. Creo... Específica, por favor. Sí, suena terrible. Oye, no se puede hablar nada. Estamos hablando en serio. Los niños argentinos son súper bonitos, son súper despiertos, vivaces. Conocimos al hijo de Mariano, el payaso Cronopio. Sí. Jacinto, bueno, oh, perdón. No se usa. Pero son súper despiertos. Otros chicos, bueno, además que donde estamos en el Festival de Octubre Callejero. Lo que ha sido muy lindo es que mucha gente lleva a sus niños en las murgas, los tambores, están siempre ahí, entonces es súper bonito ver cómo se relacionan con el arte de tan pequeño y que hace que estén súper despiertos siempre, las cachan todas al vuelo. ¿Me entendieron? Sí, ah. Sí. Se entiende. Sí. Eso, bueno, a mí eso me gusta mucho de Argentina. ¿Alguno más que tenga algo para destacar? Para mí las murgas han sido una revelación. Sí, ¿por qué? A ver. Porque en Chile hay distintos tipos de fiesta callejera popular, de música y de todo el tema, pero acá la murga como la alegre rebeldía de tratar de alertar también de una realidad, de protestar contra la injusticia, de hacer una referencia a lo que nos complica todo el tema, a través de la alegría y el arte, me pareció algo hermosísimo. Y me llamó mucho la atención, encontré que es un trabajo bello, bello, con letras gigantes, que se hace en los barrios más encima, donde no hay recursos, y sacan sus trajes, y sacan sus instrumentos, y están ahí dándole y bailando, y lo encuentro maravilloso. Muy bueno, es verdad eso. La verdad que el trabajo de todos, en realidad, la cultura callejero y las murgas han tenido a lo largo de los años un papel, y lo que destacamos siempre con los chicos es que las murgas no solo brillan en verano, por así decirlo, sino que se está trabajando para que sea algo, un laburo durante todo el año. En conjunto. Chicos, bueno, voy a dejar el espacio para que ustedes hagan la invitación a mañana a la gente para que se acerque. Bueno, se codean. Los invitamos mañana a que nos acompañen a ver porotos por frijoles en mi barrio. Y que sigan todas las actividades del callejero también, que ha estado muy bueno. Y eso, muchas gracias por invitarnos. No, a ustedes. Bueno, si quieren más información sobre la Igualdad de Teatro, tenemos nuestro Facebook, La Igualdad de Teatro. Así que ahí, bueno, van a estar las fotos de Octubre Callejero, videos, y pueden ver otras referencias de nuestros trabajos anteriores y de lo que se viene, que está muy bueno. Eso. Buenísimo, entonces muchas gracias por acercarse, porque tuvieron un día bastante largo y sin embargo se hicieron un huequito y vinieron, así que muy muy apreciado el esfuerzo. Gracias. Vamos un poquito de música. La Murguita de Juan. De un arco iris ambulante, con aire distinguido de profeta, y a duras penas en la bicicleta cargaba una guitarra y un parlante. Yo estaba viendo cómo el pasto crece, contando figuritas repetidas. Él me contó que es distinta la vida cuando le das el vuelo que merece. Nos fuimos de parranda por el barrio y en el sopor final de la mamúa, en esa esquina bajo una garúa, me escupió esta canción como un rosario. Flaco el amor es todo lo que queda, flaco el amor es todo lo que vale, flaco con el amor se sabe, se rompen para siempre las cadenas. Llenos de poesías y haciendo eses con la bicicleta, lo vi

graficaunder.com.ar 4644-5556 Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba. Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres, y la tortuga va despacio, pero seguro. Somos una radio rockera, informativa y comunitaria. Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social. Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco. Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Los hechos y personajes del siguiente espacio pertenecen al ámbito de la casualidad. Cualquier similitud con la ficción es pura realidad. Ahora, la música se transforma y cobra vida. Personajes, historias, canciones, radioteatro, en Agua Fuerte. Hola, ¿cómo estás? Julián, tanto tiempo, ¿qué haces? Nada, salgo a divertirme, a pasarla bien. ¿Vos? Estoy con mis amigos. Sí, yo también. Bueno, tengo que... Pará, ¿querés tomar algo? Charlamos un rato. Dale, una caña. Dos cañas, por favor. ¿Sabés qué? Nunca entendí por qué me dejaste. ¿Estás loco? ¿Cómo que la querés dejar? Sí, lo que pasa es que, no sé, loco, estoy un poco aburrido. Pero si estuviste 3 meses persiguiéndola para que te diera bola. Sí, ya sé, pero... Y la semana pasada me dijiste que estabas reenganchado. Sí, pero algo cambió, no sé, me aburrí. Si te aburriste, ven a casa y jugamos a la Play, boludo. Pero Andrea, no la dejes, no seas salame. ¿Sabes qué pasa? Me falta libertad, me falta un poco de aire. Me siento ahogado. Vos no sabés lo celosa que es. Pero si Andrea no tiene drama con que salgas con nosotros. ¿O te olvidas que el mes pasado nos fuimos todos juntos al carnaval de Gualeguaychú? Pero vos no sabés lo poco comprensiva que es. ¿Qué decís? Si el día que cumplieron un año, ella aceptó ir a la cancha con todos nosotros como festejo. Sí, sí, bueno, pero vos no sabés lo posesiva que es. ¿Qué? Si para tu cumpleaños te regaló una sesión de masaje con una masajista tailandesa. Sí, pero vos no sabés lo mal que me habla de vos. Me dijo que tenés cara de caballo. Ah, no, tenés que dejarla ya entonces y hacerla sufrir. No, loco, el problema es ese, no quiero hacerla sufrir. Ella es muy buena conmigo, no sé cómo dejarla, cómo decirle. Ya sé, tenés que llevarla a lugares horribles. No le des bola, no la llames más, dejala plantada. Y así seguro que te deja. Ojo, buena idea, ¿eh? ¿Cómo se te ocurrió? No se me ocurrió. Fue lo que me dijo Natalia cuando le pregunté por qué me dejaba. No sé, es raro hablar de esto. ¿Te parece? Yo llegué a creer que eras gay. No, para nada. Sí, ya sé. Pero hacías cosas que me desorientaban. Como cuando me llevaste a ver a Moyano.